El acoso a las personas migrantes en Barcelona sube a cotas de escándalo. 300 vecinos de San Martí, que habitan en una nave industrial de la calle de Josep Pla en el barrio del Besòs, en Maresme, corren peligro inminente de desalojo. Estas personas, que viven en la nave industrial, entre los que hay niños y madres amamantando, también trabajan en la recuperación de materiales tecnológicos, así como de chatarra. Se han organizado y han emprendido una cooperativa de reciclaje que da de comer a estas 300 personas y a otras muchas que se encuentran en la red de intercambios. Asociaciones vecinales de Poblenou, CEPAIM, Asamblea Social de Poblenou, la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, la Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses de Cataluña y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, así como vecinos y vecinas a título individual, dan su apoyo a este colectivo. El Ayuntamiento de Barcelona ya interlocutó con estos vecinos hace unos meses, prometiendo que no les harían nada siempre y cuando no dieran problemas. Y ahora, de sorpresa y a traición, mandan los Mossos, sin orden desde el desalojo, pero amenazante, advirtiendo del desalojo inminente, máximo a partir del próximo lunes 16 de julio. Las personas que viven en esta nave no saben si hay un proceso civil o penal sobre ellas. Sufren esa tensión e indefensión provocada por la amenaza policial. Ayer sábado se desarrolló una caravana solidaria que recorrió el barrio en apoyo a estos compañeros trabajadores oprimidos y vecinos del barrio. Hoy domingo, a partir de las 6 de la tarde, hay un encuentro y chocolatada en solidaridad con estos vecinos. Y mañana lunes se invita a todo ciudadano y ciudadana que se solidaricen, que apoyemos la concentración en apoyo a partir de las 6 de la mañana. Habrá desayuno y posteriormente resistencia pacífica a la posible maniobra de desalojo policial. Los vecinos de Poblenou apoyan a estas personas. ¿Lo harás tú? Ya tenemos varios ejemplos de cómo el apoyo masivo de la población ha logrado para estos casos de abusos administrativos que no se consiga desalojar a la gente. Las personas que habitan la nave tienen apoyo legal de abogados que están recurriendo ante varios estamentos. Escuchemos algún testimonio de esta comunidad nómada de la nave. La solución es que da un poquito de tiempo a la gente para vivir, solo un poquito de tiempo, no va a echar a la gente como los animales en la calle. Hay la gente aquí con los bebés tienen niños aquí, no saben qué va a hacer. Yo hago mucho dinero aquí dentro de mi local. Porque ahora la gente dice nosotros fuera. No, nosotros no estamos acá. Y ahora pasamos a leer el manifiesto de entidades de vecinos de Poblenou en defensa de su dignidad. Un desalojo que empeorará un grave problema social. Jueves 12 de julio, los Mossos se han presentado en una fábrica abandonada que hay en la calle Josep Pla de Poblenou, donde malvivían alrededor de 300 inmigrantes, la mayor parte de ellos subsaharianos y unos cuantos de otras nacionalidades. Se trata del asentamiento más grande de Barcelona. Los Mossos han informado que las personas que viven en esta nave han de desalojarla antes del próximo lunes 16. No han mostrado ningún documento ni han notificado ninguna resolución a los ocupantes de la nave, los cuales desconocen si hay algún proceso civil o penal abierto. No se están respetando las garantías inherentes a cualquier proceso penal y se está causando una grave indefensión a estas personas. El colectivo subsahariano se dedica básicamente a la recogida y venta de chatarra y no protagonizan conflictos con la vecindad. Algunos llevan más de 3 años entre nosotros y han participado en tareas de integración. Esta situación no es la única en el Poblenou, ya que se dan casos similares en otros sitios de Barcelona. Delante de estos hechos, la red de ayuda a los asentamientos, compuesta por Apropemnos, Asociación de Veïns y Veïnes de Poblenou, CEPAIM, Asamblea Social de Poblenou, la Asociación Catalana de Residents Senegalesos, la Coordinadora de Asociaciones de Senegalesos, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma, y veïns y veïnes a título individual, volen manifestar lo siguiente. La impunidad con que la policía actúa no respetando el procedimiento legal y invadiendo la intimidad de las personas. Prácticamente el abandono en que se encuentran estas personas por parte de las administraciones, ignorándolas totalmente. Nuestra preocupación por el futuro de estos colectivos. La administración actúa expulsándolos del lugar donde viven. ¿Pero qué solución piensan dar? El síndic de Greuges propuso recientemente una alternativa habilitando barracones, pero el alcalde de inmediato lo tildó de disparate, porque a lo mejor piensa el señor Trías que la filosofía del ayuntamiento se basa en desplazar los elementos que hacen que la postal de Barcelona no quede lo suficientemente bonita. Consideramos que la situación es fruto de la marginalidad a que se ven abocadas estas personas, que lo único que busquen es trabajar y vivir con dignidad. Una vez más, los intereses inmobiliarios y especulativos pueden más que las necesidades básicas de la gente. Y por todo esto, pedimos A. Un proyecto integral por parte de la administración que plantee medidas para mejorar las condiciones de vida de estas personas, concretamente habilitando espacios en condiciones higiénicas y de servicios mínimos, en tanto que no puedan encontrar una vivienda estable. Estudiar de forma individualizada las posibilidades de regularización legal, el proceso de enraizamiento. C. Basta de presión policial indiscriminada. Barcelona, 12 de julio de 2002. Finalmente, recordamos que hoy domingo, a partir de las 6 de la tarde, hay un encuentro y una chocolatada en solidaridad con estos vecinos de Poblenou. Y para mañana lunes, se invita a todo ciudadano que se solidarice y que apoyemos la concentración en apoyo a partir de las 6 de la mañana y que habrá desayuno y posteriormente resistencia pacífica a la posible maniobra de desalojo policial. Recordad que la nave industrial se encuentra en la calle Josep Pla, entre el barrio del Besós y Maresme. Salud. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más,